matrimonio un papel que romperás. Si es que acaso queda un poco de cariñito, regaladme tu amistad. Llévame contigo, que no aguanto la aflicción. Llévame contigo, no seas malita y no, no, no.